llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué te motivó entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Y si dices la verdad, yo te perdono y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Y pensar que mi vida fuiste flama y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma y hoy me mata de tristeza tu actitud. ¿Y a qué te motivó entonces tu abandono? ¿Y en qué ruta tu promesa se perdió? Te llevo en mi recuerdo junto a Dios y te llevo en mi recuerdo junto a Dios. Eddie Gourmet nos ha interpretado esta canción que en su título dice Y, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues hace ya antier, martes 3 de mayo, se llevó a cabo, pues en muchos lugares, el Día de la Santa Cruz, el Día del Niño de la Cruz. En muchos lugares se llevó a cabo la celebración o también conmemoración. Pero tiene una historia el Día de la Cruz. La devoción de la Santa Cruz proviene de una mezcla de creencias en la que leyendas y hechos históricos se fusionan hasta dar origen a esta fuerte tradición de festividad popular. En la antigüedad, pues le quiero contar que la cruz era uno de los métodos de tortura que se utilizaban en el Imperio Romano para mayor suplicio de los condenados a muerte de forma usual. Jesús murió en la cruz, que él mismo tuvo que cargar hasta lugar de su martirio, Monte Calvario. Es por ello que los primeros cristianos adoptaron este símbolo como recordatorio del sacrificio realizado por Cristo a favor de toda la humanidad. Y a través de los años, la cruz pasó a ser un instrumento de tortura, a un venerado símbolo de sacrificio. De esto vamos a platicar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Pero también ya tenemos el momento de presentarles el corte comercial y luego seguimos suspirando con las canciones de este jueves. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Los labios con agua bendita van a lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Voy a ponerme en los ojos un hierro candente, pues mil veces prefiero estar ciego que volver a verte. a mojarme los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Los labios con agua bendita para lavar los besos que una vez me diera tu boca maldita. Hemos escuchado la participación de Moncho interpretando esta canción, voy a mojarme los labios con agua bendita. Bueno, pues a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, presentamos canciones que nos hacen vivir, que nos hacen recordar momentos bellos de un ayer. Y esta mañana platicando datos muy importantes con relación al Día de la Santa Cruz, que fue antier, 3 de mayo. Pero según la tradición nos cuenta que en el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino tuvo una visión celestial antes de dirigirse a la batalla del puente Milvio. En ella vio sobre la nube una cruz y un mensaje que indicaba que bajo ese símbolo vencería. El emperador realizó un estandarte con dicho símbolo y en efecto triunfó en esa batalla, y fue a partir que Constantino se convirtió al cristianismo y legalizó a la iglesia a través del edicto de Milán. Elena, que es la madre del emperador, fue una devota cristiana que viajó a Tierra Santa y dirigió una encabación del nombre del Calvario. En esta se encontró la cruz en la que murió Jesús. Por ello fue canonizada por la iglesia y es llamada Santa Elena de la Cruz. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa y complaciendo a nuestros amigos que sintonizan la emisora de la familia. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspiro. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Echa quieta mi herida, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y las campanas dirá que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor la noche que me quieras desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. La noche que me quieras desde el azul del cielo, las estrellas celosas mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa que verá que eres mi consuelo. Rafael de España en el programa Jueves Inolvidable de Boleros interpretando El Día que Me Quieras. Bueno, pues fíjense ustedes que la Santa Cruz también es la advocación del gremio de albañiles y canteros, y Amatitlán siempre fue muy afamado por sus buenos maestros en la albañilería. Según la tradición oral, en Santiago de los Caballeros de Guatemala existía un gremio muy importante conocido como Alarife o Albañiles, así lo cuenta Eric Fernando García, investigador del Centro de Estudios Folclóricos. Esta asociación en algún momento portaba en sus procesiones una cruz al relacionar este símbolo con el trabajo. Ese trabajo que ellos desempeñaban. Se cree que las cruces eran de plata, adornadas con piedras preciosas. En la actualidad, las cruces que se observan en construcciones se ornamentan con nylon de colores, rodeadas de pino o flores. Y aquí, en Quetzaltenango, pues la cruz ya es con otra hoja muy especial. Y sin embargo, en otros lugares lo hacen de otra manera, pero siempre es la cruz la que adornan, que precisamente es el símbolo de los albañiles. Y cada vez que se conmemora el Día de la Santa Cruz, en la construcción a lo lejos y en lo más alto, se divisa la Santa Cruz el día 3 de mayo. Seguimos con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Ya no estás más a mi lado. Fuiste la razón de mi existir. Atrás. abrazo yo encontraba el calor que me brindaba en amor y amor. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. Mi alma solo tengo soledad, que si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme. La voz de humo y terciopelo de Lucho Gatica nos ha interpretado la historia de un amor. Bueno, pues hablando de la Santa Cruz, que fue antier el día de la cruz, y allá en Salcajá todavía sigue la fiesta, según don Daniel Ovay. Pues muchos acontecimientos históricos están muy relacionados con mitos y leyendas que se han presentado en la actualidad. Es así como otro elemento que debe tomarse en cuenta es la función que tuvo ese símbolo al llegar a la América. En la actualidad es común encontrar cruces en las ermitas y en las montañas cercanas a los poblados antiguos, lugares donde se realizaban rituales desde tiempos coloniales. Al aparecer con esta cruz, los nativos pedían a Chac, divinidad de la lluvia, que regara los campos para hacer fértiles las tierras. Esto es lo que significa en la América la cruz. Es una cosa de ellas, pues. Vamos a seguir nosotros por acá comentando datos importantes. Mientras tanto, saludamos allá en Salcajá a don Daniel Ovalle y le complacemos con esto que viene a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Déjeme tranquila, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Yo lo he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios. Era noche fría cuando de mi viaje regresaba ansiosa de volverlo a ver. Entré muy despacio para despertarlo con suaves caricias y besos también. Lo que vi esta noche no es para decirlo, él me traicionaba con otro querer. Muy desesperada busqué en por esto le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Fría, cuando de mi viaje regresaba ansiosa de volverlo a ver, entré muy despacio para despertarlo con suaves caricias y besos también. Lo que vi esta noche no es para decirlo, él me traicionaba con otro querer. Muy desesperada El día martes 3 del presente mes de mayo falleció quien en vida fuera don Roberto Ventura Pérez. Fue velado en su casa de habitación y fue inhumado el día de ayer 4 del presente en el cementerio general de esa ciudad. Presentamos nuestra sentida condolencia a su hermano Rolando Ventura, propietario de la Marimba Juventud Musical, y a toda la familia. Que en paz descanse don Roberto Ventura Pérez. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. A través de la señal familiar, le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos feos de la guerra. Fue tanta la miseria que mi viejita y yo corríamos llorando el pan amargo y duro. Que lloras de miseria, mi mano bendijo. Mi pobre viejecita lavando ropa ajena, quebraba su espinazo al pie del piletón. Por míseras monedas con que calmaba penas las crueles amarguras de nuestra situación. Fui creciendo a la Bartola y en mis años juveniles agarré por el camino que mejor me pareció. Me codié con milongueros, me atoré con copetines y el mejor de mis amigos cuando pudo me vendió. Engreído me hice el guapo, me encerraron entre rejas y de preso ni un amigo me ha venido a visitar. Solo el rostro demacrado y adorado de mi vieja se aplastó contra las rejas para poderme besar. Por eso, compañero, por tantos desengaños, no me convence nadie con frase de amistad. Hoy vivo con mi madre, quiero endulzar sus años y quiero hacer dichosa su noble ancianidad. Me siento tan alegre junto a mi madrecita, es el mejor cariño que tiene el corazón. Ese sí que es un cariño que nadie me lo quita, cariño que no sabe de engaño y de traición. Y a usted amigo que es tan joven le daré un consejo de oro, deje parras y milonga, que jamás le han de pesar. Cuide mucho a su viejita, que la madre es un tesoro que al perderlo tu hijo no encontrará. Y no haga como aquellos que se gastan en placeres, que se olvidan de la madre, no le importa su dolor, que la matan a disgusto, si después cuando la pierden se arrepienten y la lloran y comprenden su... Con esto hemos escuchado, pues, naturalmente las canciones que nos ha solicitado don Daniel Ovalle. Hemos escuchado Consejo de Oro y también Señor Abogado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense que los frailes que realizaban la organización de las regiones conquistadas adaptaron la cruz de los nativos a la cruz cristiana y de ahí surgió una nueva forma de culto. Con fecha 3 de mayo, dio Día de la Santa Cruz, previo al comienzo de la temporada de lluvia en Guatemala. Bueno, pues otra fecha que también se celebra a la conmemoración del Día de la Patrona Santa Elena de la Cruz, fecha en la que se cree que esta santa descubrió la cruz de Jesús en Jerusalén. En el año 320, el santoral católico celebra en la actualidad el Día de la Cruz el 14 de septiembre, anterior a su festejado 18 de agosto. Es lo que nos cuenta la historia de la cruz en la América. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para nuestros amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Y claro, vamos a complacer con mucho gusto a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Que la semana tiene más de 7 días. Hacer mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Armando Manzanero esta canción muy bonita que se llama Contigo Aprendí. Esta mañana estamos platicando datos muy importantes de lo que es la celebración de la Santa Cruz, que se celebró en muchos lados el día de antier, martes 3 de mayo. Bueno, pues estamos invitándoles cordialmente también para que hoy a partir de las 11 de la mañana, frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido, atrasito de la parroquia de San Bartolomé, puedan ustedes asistir a la bendición de la Santa Eucaristía, hoy 11 de la mañana, frente a la Casa Hogar del Niño Minusválido. Estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros y claro, rápidamente vamos a complacer a través del programa cuando son las 10 de la mañana con 12 minutos. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Estoy decepcionada de la vida. siempre dudando, llevando siempre el alma entristecida, con una pena que me está matando. Bebí todo el veneno de tus besos, hundiéndome por siempre en un abismo. Confiaba de tu amor cruel y perverso en juramentos llenos del más vil cinismo. Suicidio fue entregarme a tus brazos, que anidan solo engaños y mentiras. Con sangre de mi amor llenaste el vaso al brindar por una pasión fingida. Mi alma vagará sola y perdida, cubriéndola de luto la derrota. Y en tanto el corazón mira su herida, dice el eco tuyo que me importa. Fue entregarme a tus brazos, que anidan solo engaños y mentiras. Con sangre de mi amor llenaste el vaso al brindar por una pasión fingida. Mi alma vagará sola y perdida, cubriéndola de luto la derrota. Y en tanto el corazón mira su herida, dice el eco tuyo que me importa, dice el eco tuyo que me importa. Bien amigos, a través de la emisora de la familia estamos presentando Jueves Inolvidable de Boleros y hemos escuchado la participación de Connie Francis interpretando Celos. Bueno, tenemos una invitación, una jornada de vacunación. El COCODE San Sebastián y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hacen una cordial invitación a todos los vecinos de los sectores del Parque Bolívar, Barrio de San Bartolomé, El Cenizal, Colonia Bolívar, La Transfiguración y Barrio La Cruz de Piedra a la jornada de vacunación contra el COVID-19. Se realizará los días viernes 6, martes, es decir, sábado 7 y domingo 8 de mayo del presente. Lugar, Parque a Simón Bolívar, en sus horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Se aplicarán las vacunas AstraZeneca y también Pfizer para adultos y niños de 12 años en adelante, dosis la que le corresponda. Requisitos para adultos, el DPI o carnet de vacunación, y para niños, fotocopias del DPI del adulto responsable. Bueno, pues esperamos a que ustedes puedan asistir al Parque Bolívar a la vacunación contra el COVID este viernes, sábado y domingo. Estamos en la presentación del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a don Julio Menchú, que nos sintoniza en la avenida del Cenizal. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Loarca, don Romeo Urizar en la zona número 7 y don Daniel Ovalle allá en Salcajá. Complacemos con esto que dice así. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos, nació del alma, nació del alma. Bueno, a través de este espacio hemos escuchado con la participación de Benny Moré, Amor Fugaz, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estamos saludando a nuestros buenos amigos que nos están sintonizando esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros y platicando datos muy importantes de la celebración de la Cruz. Esta es una de las celebraciones más populares en Guatemala, que se festeja casi en todas las regiones de nuestra patria, Guatemala. En la fusión de creencias y también de rituales, este símbolo sincrético puede encontrarse en ermitas, plazas, parques, montañas y también en valles. La presentación de la cruz varía según la iconografía propia de cada región. La más conocida es la del Niño Jesús, que contempla la cruz, su futuro instrumento de martirio y sacrificio de la salvación de la humanidad. A veces se presenta a un ángel portando la cruz y en algunas imágenes el niño que es acompañado por su madre, la Virgen María. Esta mañana pues estamos recordando la celebración del día 3 de mayo, también día de los albañiles, que la cruz es el patrono de los albañiles. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa, pero tenemos ya el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Durante 75 largos y bellos años hemos caminado juntos por los senderos de la vida. Durante ese tiempo hemos reído y hemos llorado. Hemos sufrido ausencias y hemos dado la bienvenida a nuevas vidas. Ah, pero todo ello no hubiese sido posible sin su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca, si es tu amor en mi vida la verdad de mi destino. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi camino, así es tu amor en mi vida, la verdad de mi destino. Diste luz al sendero en mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Como un rayito de luna nos han interpretado el trío Los Panchos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues otra de las celebraciones de la cruz que se realizan en varios poblados de Guatemala es la conmemoración de Santa Elena de la Cruz, que se celebra en diferentes fechas. Santa Elena, la laguna en Sololá y Santa Cruz en el Quiché. Este último es la cabecera departamental de Quiché y es uno de los centros culturales más coloridos de Guatemala. Para su feria patronal se practican gran cantidad de tradiciones, entre las que se destacan diversas danzas, como el baile del venado, el baile de la culebra, verdaderos tesoros del pasado prehispánico en Guatemala. Bueno, pues con esto cerramos lo que es la celebración del Día de la Santa Cruz en este mes de mayo. Pues hay muchas celebraciones: el día 1 de mayo, que es el Día del Trabajo; el 10 de mayo, Día de la Madre; el 3 de mayo, Día de la Cruz, patrono de los albañiles. También en varios lugares de Guatemala se conmemora. Así también el Día de la Familia, que es el 15 de este mes de mayo. Y también la celebración de la ciudad de Quetzaltenango. Así, tantas celebraciones que hay en el mes de mamá, el mes de las flores, que es el mes de mayo. Un mes de San Isidro Labrador, que le pide al cielo la lluvia para las cosechas. Bueno, pues así son las celebraciones en nuestra Guatemala. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia, escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Parecen muy pequeños si mis besos, vida mía, lo recuerdas en tus sueños. Es que estás enamorado, es que estás enamorado, es que estás enamorado como yo. Las luces de las calles las confundes con estrellas, y de insípidos detalles siempre inventas cosas bellas. Si de pronto se te antoja recordar algún poema, si la lluvia no te moja, si la lumbre no te quema, es que estás enamorado como yo. Las noches y los días te parecen muy pequeños, si mis besos, vida mía, recuerdas en tus sueños. Es que estás enamorado, es que estás enamorado, es que estás enamorado como yo. Si las luces de las calles las confundes con estrellas y de insípidos detalles siempre inventas cosas bellas. Si de pronto se te antoja recordar algún poema, si la lluvia no te moja, si la lumbre no te quema, es que estás enamorado como yo. Bien amigos, a través de la emisora de la familia hemos escuchado a Ana María González con esto que se llama Es que estás enamorada. Y ahora que estamos ya viviendo en el mes de mayo, fíjense ustedes que hay recintos que guardan la historia y por eso mayo se viste de cultura. El mes de mayo trae muchas historias de arte para Guatemala, ya que se celebra el mes de los museos, y en este año el tema del museo es algo especial. La Asociación de Museos y Comité Nacional invitan al público a que descubra las joyas que albergan estos recintos culturales, pues como siempre hay una participación de 20 museos en la ciudad capital de Guatemala y algunos también de la provincia que usted puede visitar durante este mes. Y naturalmente pues el Consejo Internacional de Museos, que en sus siglas en inglés nombra el 18 de mayo. Todos sabemos que el día 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos para sensibilizar al público sobre el papel de estos en el desarrollo de la sociedad guatemalteca. Hay varios lugares y de los cuales vamos a mencionar durante los programas, no solo de este jueves, sino de los jueves venideros, porque hay que conocer cuánto museo hay en Guatemala, no solo en la capital, en Quetzaltenango, en varios departamentos, museos que guardan la historia de nuestra Guatemala. De esto nos vamos a ocupar en estos minutos del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti y así detrás de ti se fue mi amor, creyendo que podría convencer a tu alma de mi padecer. Pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. Thank you. pero es que no pudiste soportar las penas que nos dio la misma adversidad, que así como también nos dio felicidad, nos vino a castigar con el dolor. La puerta se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón. Por ti. La voz de Humo y Terciopelo de Lucho Gatica nos ha interpretado La Puerta. Pues hace unos 155 o 56 años se llegó a fundar el primer recinto nacional. ¿Y cómo eran los primeros museos en Guatemala? Hoy, en el Día Internacional que se aproxima de los museos, es oportuno recordar que fue hasta finales del siglo XVIII cuando surgió el primer museo en Guatemala. Pero hace 156 años, en 1866, se formó el primer recinto nacional gracias a la iniciativa de la Sociedad Económica Amigos del País. Las primeras colecciones nacionales en el mundo, que se convertirían después en museo y que se popularizaron a partir del siglo XVIII, se le conocía como gabinetes. En Guatemala el primer museo se llamó Gabinete de Historia Natural. Así se llamaba el primer museo que se fundó en Guatemala. De esto vamos a platicar, pero vamos a seguir con la parte musical a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Eres mi bien, lo que me tienes. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es toda sentimiento. De sus ojazos negros, de un raro fulgor, que me hipnotizan, me incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor. Sé que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, ay, la gloria eres tú. Si alma mía, la gloria era La gloria eres tú es el título de esta canción que nos ha interpretado Olga Guillot. El día martes 3 del presente mes de mayo falleció quien en vida fuera don Roberto Ventura Pérez. Fue velado en su casa de habitación y fue inhumado el día de ayer 4 del presente mes de mayo en el cementerio general de esta ciudad de Quetzaltenango. Presentamos nuestra sentida condolencia a su hermano Rolando Ventura Pérez, también propietario de la Marimba Juventud Musical y demás familia en general. Que en paz descanse quien en vida fue don Roberto Ventura Pérez. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia.